Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, para tu equipo y para tu audiencia, por supuesto. Buenos días. Bueno, buenos días, Andrés. La verdad que un placer tenerte en el programa. Lamentablemente la situación es compleja y te tenemos al aire por ese tema difícil. Contanos un poquito esto de lo que pasó ayer, el encuentro de todos los gremios, se sumó ATE también. Contanos un poquito, Andrés. Bueno, sí, es que lo que sucedió ayer es a raíz de la promulgación de la ley de emergencia, el 26 de julio, el 26 de junio, el gobernador hace una presentación ante ante la legislatura, luego cuatro días después, en un trámite expreso, aprueba por la legislatura, como por las cuestiones, dar nuestro punto de vista y nuestras alternativas a lo que ahí se proponía. Lamentablemente no tuvimos ese espacio y a raíz de la promulgación de la ley en el marco de la Constitución, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto, el Poder Legislativo lo votó, vamos a ir al Poder Judicial, que es el otro poder de la Constitución, para tratar de que se revierta una serie de situaciones que para nosotros son injustas, básicamente la eliminación de los haberes de varios compañeros que están trabajadores, a través del aumento de los aportes. Y también porque se hizo una presentación en la Dirección de Trabajo para que se dé continuidad a la paritaria que había comenzado en marzo y a través, y debido a la pandemia, se ha suspendido. Andrés, son puntualmente un par de artículos, pero que van en relación directa a lo que tendrían que aportar justamente los trabajadores activo y pasivo de estos sectores, ¿o no, Andrés? Tal cual, la presentación judicial, que básicamente son los abogados, nosotros somos profesores, lo que hicieron los abogados fueron dos medidas, una de inconstitucionalidad de la ley, y el otro es una medida cautelar para que no se apliquen los descuentos básicamente encubiertos, que son el aumento de aporte. Eso es lo que constituye la presentación judicial que se hizo ayer en el juzgado número 3 de la ciudad de Paraná. Andrés, aparte del análisis que hicimos nosotros, el aporte mayoritario vendría justamente de este sector, más allá de los lugares de tierra de más de 1000 hectáreas y todo eso. El aporte mayoritario, justamente en una ley de emergencia solidaria, viene del sector de los trabajadores. ¿Llamó la atención eso, no? Tal cual, de los trabajadores y de los jubilados, nuestros abuelos, nuestros profesores y maestros que ya están jubilados, y básicamente como una situación que se dio es que en este tiempo de pandemia los directivos y los maestros que han ido a la escuela, a pesar de que la educación no fue declarada una actividad esencial y por lo tanto corrías riesgo de que si te paraba prefectura, gendarmería o la federal, no tuvieras ningún comprobante para justificar tu asistencia en la calle. Esos directivos son los que pusieron el hombro a la educación, organizando las escuelas, abriéndolas, organizando los trabajos, no sé, es lo que se está aplicando este aumento, perdón, este descuento encubierto. Por tanto, como vino planteado, totalmente de acuerdo, para nosotros no es solidaria porque se ha dejado de lado nuevamente un montón de sectores que no pagan, por ejemplo, ingresos brutos en la provincia, y sí se ha dado, como históricamente pasa, lamentablemente, al trabajador el máximo esfuerzo. Así que bueno, por eso es que hemos ido a la justicia, para ver si encontramos en ese lugar una situación de revisar la ley, por lo menos. Mirá qué buen análisis, Andrés. Te pregunto, apelando a tu experiencia y a tu trayectoria, Andrés, ¿crees que puede pasar algo con respecto a la justicia? Viste que uno a veces le suena utópico, pero trata de tener fe. En tu caso, apelando a esa experiencia, ¿crees que se podrá lograr algo? Lo bueno es que se congregaron varios sectores y eso es importante. Sí, bueno, nosotros lo que vos planteás es así. Lo más importante para nosotros es que están varios los sindicatos estatales dentro de lo que es este frente gremial. En cuanto a la esperanza, es lo último que se pierde, Pablo, pero en el marco democrático, tanto esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina, la sociedad italiana, por estar justamente en democracia, entendemos que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto, en trámite exprés lo aprobó el legislativo, sin darnos la posibilidad de decir ni siquiera A. Entonces, bueno, nos queda el otro poder de la Constitución, que esperemos por lo menos imparta un espacio de discusión verdadero y no solamente una imposición de una decisión del Poder Ejecutivo que respetamos porque fue el voto del pueblo que lo puso ahí, pero entendemos que no se ha dado los espacios de discusión necesarios justamente en la sociedad democrática con muchos años de lucha para que estén el pueblo, el voto, los poderes poderes de la Constitución en funcionamiento, por lo tanto pretendemos que en ese marco se nos dé un espacio de por lo menos ser escuchados. Seguro, seguro. Si una democracia se precie de tal, requiere que se pueda trabajar así, eso es tal cual. Andrés, te pregunto, Andrés, con respecto a volver a discutir el tema del salario, ¿cómo está? Porque la verdad es que se va perdiendo terreno y se cerró la paritaria. ¿Cómo está la manifestación de los compañeros docentes que obviamente están congregados en el gremio que vos conducís? Bueno, estaba ya venía complicado porque desde marzo se había suspendido unilateralmente por parte del gobierno. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en la comisión de paritaria, luego pasó de la pandemia, se suspendió en un primer momento. Bueno, entendíamos la situación, pero no solamente no se discutió salario, sino que ahora se aplica una ley de emergencia reduciendo el salario. Por lo tanto, hace aproximadamente 2 semanas se hizo una presentación formal también dentro del Frente Gremial Docente, con UDA, con ACMER, con SADOP y nosotros, para que el gobierno de manera inmediata convoque a paritaria, porque dentro de la propia ley de paritaria de Entre Ríos 96-24 establecía el negociar de buena fe, y entendemos que acá ha habido una posición unilateral de suspender las negociaciones por parte del gobierno, y por lo tanto hemos reclamado también a través de la Secretaría del Trabajo que por lo menos sentarnos a discutir. Lamentablemente, como consecuencia de esos pedidos, pocos días después hemos tenido una ley de emergencia, así que este viernes vamos a juntarnos nuevamente con los delegados vía online para seguir discutiendo no solamente esto, sino el protocolo, que es otro tema que se está dando dentro de las escuelas, que es lo que ha bajado el gobierno como iniciativa para intentar volver a las clases presenciales. Ahí está, quedó claro. Andrés, te saco un poquito de este tema y te llevo, ¿cómo estás viendo? Ahí ya me dijiste el tema del retorno a clase, que obviamente es un temita que hay que analizarlo profundamente, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario de lo que está pasando con el tema del IOSPER? La verdad que también un sector que ha generado ciertas alarmas en muchos trabajadores. ¿Cómo estás viendo eso? Muy preocupados. Nosotros, en el caso nuestro, tenemos en la obra social, también está el tema de la OSPLA, que hay 11.000 entrerrianos que están involucrados en esa obra social, que si bien son minoría, pero también es un tema candente porque están cortados los servicios. En el caso de IOSPER, muy preocupado. Bueno, lo que sucede en Concordia es lamentable. Los aportes siguen estando los compañeros y las compañeras trabajadores de años. Ni siquiera muchas veces ahora con el tema de la clínica insanatoria hay un problemón. Nosotros hemos estado desde comúnmente, lamentablemente esta semana no fue posible, pero sí lo que nos informaba el secretario de él es que había una propuesta, que estaban esperando una respuesta, pero bueno, como siempre acá el pato lo paga el trabajador. Lamentablemente no... Que religiosamente le descuentan, Andrés, ¿no? Hay que decirlo, que religiosamente aportan a la obra social, por eso está bueno esto que decís, el plato lo ponen los trabajadores, está bueno eso. Sí, no, es una situación muy complicada lo que se dio en el IOSPER, malo de OSPLA, lamentablemente hay una caída en la calidad de vida de nosotros, los maestros y los profesores, bueno, en realidad de todos los trabajadores, pero bueno, voy a ser un poco más específico en mi sector, y una cosa que es fundamental del salario está para atrás, por el tema de la inflación, por el tema de la emergencia, y encima esto se suma que si tenés enfermo un hijo, un papá, una mamá, un tío, también la obra social no funciona como debe funcionar, así que hay toda una disminución de la calidad de vida clarita, y bueno, pretendemos mejorarla, pero lamentablemente, vuelvo a insistir, cuando vos estás dialogando y te imponen una ley como fue la llamada ley de emergencia solidaria, realmente como consecuencia se produce lo que está pasando ahora, que hay un apagón virtual en señal de protesta en estos 3 días, y seguramente en agosto habrá medidas similares. Seguro. Bueno, Andrés, me encantó charlar con vos, lamentablemente las noticias no son buenas, pero te quiero comprometer al aire que nos mantengas al tanto ante cualquier novedad, te comunicas ahí con Mariana directamente. Gracias por la predisposición para charlar con nosotros y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Igualmente, para vos, muy amable por el espacio, y estamos a disposición total para ustedes. Un beso mañana también. Gracias. Perfecto, ahí está, linda charla, secretario general de